Inicia sus transmisiones Radio Escuela Horizonte, proyecto brotado desde la Escuela Horizonte del Pensamiento Popular. Radio Escuela Horizonte transmite desde www.ehpp.cl para todos los pueblos del mundo. Bienvenidos a otro programa de la Radio Escuela Horizonte, de la Escuela Horizonte del Pensamiento Popular. Muchas gracias por dejarnos entrar a sus computadores, a sus celulares, a sus oídos. Esperamos que podamos entrar en su alma, en su pensar y compartir reflexiones y hacer acciones juntos. Muchas gracias. Aquí va otro programa más de nuestra querida Radio Escuela. Para ustedes, con toda nuestra fuerza y nuestro cariño. Pegadito a la ventana de la micro, pegadito a la ventana, pegadito a la ventana de la micro, pegadito a la ventana, pegadito a la ventana de la micro, pegadito a la ventana, pegadito a la ventana de la micro, pegadito a la ventana, cara de bobo. Pegadito a la ventana de la micro, miro a la nada. La calle flota en mi cabeza y me revienta. Me revienta este viaje por el centro. Es imposible cruzar el centro en una micro sin sentirse maltratado, tan humillado. A la deriva, simplemente porque ellos saben que tú no tienes alternativa. Pegadito a la ventana de la micro, pegadito a la ventana, pegadito a la ventana de la micro, pegadito a la ventana, cara de enfermo, con la mirada aferrada al desamparo, frena de nuevo, y mi cabeza está a merced del bamboleo insoportable. Frena menos, desgraciado, me estás volviendo loco. Lo atropellaste, atropellaste un escolar con su uniforme y todo. Qué mal conduces, si esto no es una carrera de Fórmula 1, esta es la calle Bandera a las 2 de la tarde con el sol calentando las cabezas. Pegadito a la ventana de la micro, pegadito a la ventana, pegadito a la ventana de la micro, pegadito a la ventana, pegadito a la ventana de la micro, pegadito a la ventana, pegadito a la ventana de la micro, pegadito a la ventana. El alcalde, los ministros se ven tranquilos. ¿Qué les importa que existan más micros de las necesarias en esta ciudad sofocante? ¿Te pagan poco? Si ya lo sé, te pagan mal y la culpa es del sistema. Y mi cabeza, y mi cabeza está que explota. Otro frenazo, che tu madre, me tenés loco. Cálmate un poco, haz un esfuerzo, haz un esfuerzo por comprender mi dilema. Yo también trabajo para pagar este pasaje y no me gusta ser tratado como un vulgar saco de papa. Cállate, Gil. Voy en la micro, pegadito a la ventana de la micro, pegadito a la ventana de la micro, pegadito a la ventana, pegadito a la ventana de la micro, pegadito a la ventana, pegadito a la ventana de la micro, pegadito a la ventana, pegadito a la ventana de la micro, pegadito a la ventana, pegadito a la ventana de la micro, pegadito a la ventana, pegadito a la ventana de la micro, pegadito a la ventana, pegadito a la ventana de la micro, pegadito a la ventana, pegadito a la ventana. Vete a la primera, siempre a la primera. A la primera que te diga que no te arregles. a la primera que te menosprecia en público o en privado, a la primera vez que te demuestre que tú tienes más obligaciones y menos derechos que él, a la primera vez que te preguntes por qué siempre tienes que insistir para hacer algo juntos. Vete en la primera vez que en medio de una discusión le pegue a la pared o a un mueble. A la primera vez que te vea divirtiéndote y te corte la diversión. A la primera vez que te vea brillando y no lo soporte. A la primera vez que lo veas admirando a una mujer vestida con esa misma ropa que él no te deja usar. A la primera vez que te diga, yo soy así, y si quieres. A la primera vez que te diga, tan arreglada vas a salir, vete cuando te dañe la autoestima, cuando te mate los sueños, cuando se ríe de tus ideas, cuando no le importe si lo esperas, cuando se burle y minimice tus planes, cuando te mienta, cuando te controla, cuando le cuesta acompañarte, cuando te insulte, cuando te humille, cuando minimice lo que te duele, cuando te rompa, cuando te culpe. Por favor, no aguantes. Vete en la primera, siempre la primera. Tú vales mucho. No mereces eso. Y tus hijos tampoco. Es difícil, pero si puedes lograrlo, yo creo en ti. Quiero amor, ¿quién? Pregunto, ¿quién podrá quererte como yo? Si entre lo decías y me atabas a tu piel con ramos de besos y escuchábamos caer sobre los techos de zinc lluvias de otoño en abril. Tengo esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota, de oxidado carrusel. Ay, Aleli. Pobre de mí. Se enredaba mis deseos de volar. Íbamos tan lejos que olvidábamos volver. Nos traía el ángel ciego del amanecer y se acostaba a tus pies como un gatito siamés. Tengo esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota, de oxidado carrusel. Ay, Aleli, pobre de mí. viento nos cantaba en el ayer. Ya sabrá el infierno cómo hacer para aceptar que baile en mi celda con tu sombra sin parar. ¿Cómo he podido matar a quien me hacía soñar? Tengo esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota, de oxidado carrusel. Ay, Aleli. El crimen organizado no es violento, es el blanqueo de capitales, el tráfico de seres humanos, de drogas, de especies, las grandes empresas que atentan contra el medio ambiente. El crimen organizado son muchas cosas y si está bien hecho no produce tanta violencia. Normalmente es lo que llamamos delincuencia de cuello blanco y no hay que buscarla en los barrios pobres. Hay una mujer en mi país que en un bote de basura ha encontrado su millón y ha salido presurosa a comprarse su colchón, más algunos artefactos y hasta un lindo comedor. Y cuando a su casa lo llevó, duró poco su alegría, pues le esperaba la ley. Y le dijeron: señora, no ha debido disponer del millón que se ha encontrado donde el juez presente sea. Hay un empleado en mi país, trabaja contando plata en la casa del patrón. Se pegó su buen bostezo, parecía ventilador. Levantó una polvareda, se le ha perdido un millón. Y cuando ha llegado su patrón, le nombró para un ascenso y una gratificación, y le ha dado vacaciones hasta el siglo XXIII. A buscar tranquilamente el millón que se le fue. Yo quiero encontrar algún millón para ver si voy corriendo a comprarme mi colchón, más algunos artefactos y hasta un lindo comedor. Y que me estén esperando a quitarme la ilusión. Si me presento ante la ley a contar de mi aventura y mostrar esta canción, que en un bote de basura he encontrado algún millón, que si alguien lo anda buscando se lo entreguen por favor, que si alguien lo anda buscando se lo entreguen por favor. Queremos compartir con ustedes una hermosa invitación para la inauguración de la Escuela Popular La Hermida. Este esfuerzo de unos jóvenes integrantes de diferentes organizaciones, además otras organizaciones se han sumado a esta hermosa iniciativa que se llama Escuela Popular La Hermida. La inauguración va a ser el 3 de junio en la Junta Vecinal número 18, ubicada en el primer sector de La Hermida. Desde las 14 horas va a haber venta de comida,

y también el Che Guevara. Para gritar al gobierno estamos hartos de miseria, de violencia y malos ratos que se dan de nuestra feria. Nadie sabe a ciencia cierta cuál es su nombre de bautizo, pero aquí se puso Marco entre puro indio y mestizo. Con el corazón abierto y la mente nuestra tierra, siempre nos está observando desde allá, desde la sierra. Para abrir el ojo al pueblo y gritarle a los testigos que más vale injusticia si le falta. De vivos. De $100,000 lanzado por un avión de $20 millones que viaja a un costo de $6,000 por hora para matar personas que viven con menos de un dólar en el día en la franja de Gaza. Mucha fuerza para la resistencia del pueblo palestino, rompiendo el cerco comunicacional. Levántate y mira la montaña. De dónde viene el viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos. Tú que sembraste el vuelo de tu alma. Levántate y mírate las manos para crecer. estrechala a tu hermano. Juntos iremos unidos en la sangre. Hoy es el tiempo que puede ser mañana. Líbranos de aquel que nos domina en la miseria. Tráenos tu reino de justicia e igualdad. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra. Danos tu fuerza y tu valor al combatir. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Levántate y mírate las manos. Para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos, unidos en la sangre, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén, amén. Vamos a contarle a los amigos que nos topamos en una hermosa actividad por... apoyo a un amigo de un grupo musical, el grupo Rayún, Cristian, que está delicado de salud. Ya lo informamos en la radio. Y esas sorpresas que nos da la vida o estos espacios, donde hay mucha comunidad, mucho compartir, nos topamos con una ex compañera de un canal de televisión donde estuvimos juntos, y ella está participando en otro canal de televisión. Y queremos que ella nos cuente, de qué se trata y dónde los auditores pueden ver, escuchar, saber de lo que hace el canal de televisión. Estamos hablando de una gran comunicadora, una comunicadora de esas que cuesta encontrarla, de esas comunicadoras innatas. No es la primera vez que le digo esto. Estoy hablando con Jimena Campos. Para que ella nos cuente de sus programas, de su canal y dónde está ubicado, de dónde surge ese canal, que creo que es súper importante que sepan que los diferentes territorios en Chile, en Santiago, las diferentes poblaciones, también hay medios de comunicación que rompen el cerco comunicacional que hay para entregar otro tipo de informaciones, otro tipo de música. Jimenita, cuéntenos. Hola, Sebastián. Es muy grato encontrarnos en estos menesteres de la vida. Lástima que sea por la enfermedad de un amigo, ¿no? Amigo músico, que le enviamos muchas buenas energías. Y bueno, les cuento un poco del canal. Nuestro canal se llama MAC TV, canal comunitario. A través de Facebook sacamos programas en vivo. Continúo con el programa en el que estuvimos trabajando juntos, Por Amor al Arte. Que bueno, nosotros la línea de programación de nuestro canal es la música chilena, la música de raíz, sobre todo andina, trovadores chilenos, y música que obviamente músicos que están en el underground. ¿Se acuerda que yo siempre reclamaba que decía que era fea la palabra underground? Pero es como otro circuito diferente, no comercial, justamente, y que justamente un circuito que apoya todas estas actividades a beneficio, que siempre está ahí, siempre, nunca falla. Y esa es como la línea editorial musical de nuestro canal. ¿Cómo se llama el Facebook? El Facebook es MAC TV Canal Comunitario. MAC TV. Somos de la comuna de Macul. De allá soy yo. Y yo, cuando vine a Peñalolén a trabajar en el otro canal, en Olormía Televisión, yo venía desde allá. de Macul. Usted viene de una población con mucha historia. Con mucha historia, es una población 23 de enero que se llama así por un acontecimiento en los años 60 o antes, creo, en Venezuela. Ya. Un acontecimiento histórico. A propósito de eso, es nombre de la población. A propósito de eso. Pero se celebra el 23. Yo viví por ahí también. Sí, usted también, pues verdad que fuimos vecinos. Fuimos vecinos. Mire, las vueltas de la vida, Sebastián. Sí, pues. Las vueltas. Y tenemos conocidos. Amigos en común. En común. Sí, pues. Sí, de aquella época, ¿no? De aquella época. No vamos a decir los años, pero nos... no. Un poquito nomás. Sí, pues sí. Sí, yo empecé en esto como a los 5 años. Ya. Bueno, precoz. Precoz, totalmente. No, además que yo bailaba en un grupo folclórico, ¿ah? Ya. Así que desde muy niña también. Ya, pues. Pero ahora nos estamos dedicando a las comunicaciones, que es muy necesario tener estos canales y radios alternativas para romper estos cercos comunicacionales que nos han impuesto y en la cual se dicen muchas mentiras. Entonces nosotros estamos como, no somos los iluminados, pero nosotros queremos hablar la verdad, decir pero la verdad. Seguimos el juego del sistema. Exactamente, eso es. Entonces por eso estamos en esto, para... Ya, Gemelita, presente usted una canción de un grupo que usted me acaba de presentar y que va... Lo vamos a poner al tiro nomás en la radio. A ver, no me acuerdo los nombres de las canciones. No, pero diga el nombre, porque bueno, son amigos. Sí, tuyos. Son amigos míos. Y que han estado en muchas actividades. Muchas actividades juntos. Hace poquito estuvimos en una actividad juntos allá en mi población, a beneficio de uno de mis hermanos. Yeah. Así que ellos los estuvieron con nosotros. Son unos músicos de 30 años de trayectoria. Son excelentes músicos, excelentes personas, excelentes amigos. No es porque sean mis amigos, pero son así. O sea, una vez que uno los conoce, uno va conociendo el grado de excelentes personas que son. Y es como decir al universo, gracias por ponerme a toda esta gente maravillosa cerca. A Sebastián Ferliu, a Carl Lyon, a los músicos. No, maravilloso. Con ustedes entonces dejemos a Urimarca con una trayectoria de 30 años en la música andina. Así que les va a encantar. Y bueno, ojalá que lo empiecen a buscar ahí en las redes sociales a Urimarca, porque les van a encantar. Música andina con Urimarca.

ti, in cini con cuce, mi puenei, molvegni mongen. Otra actividad en otro sector de la comuna de Peñalolén, acá en Santiago de Chile, se va a realizar en Peñalolén Alto, en la llamada Plaza San Judas. Vecinos organizados San Judas Tadeo les invita al primer festival por la niñez. Recuperemos la plaza el sábado 3 de junio desde las 13 horas. Va a haber una olla común, show de circo, música, arte, malabares. Fuera inmobiliarias e inversionistas del cerro. Muchas gracias por la invitación y que les vaya súper bien a los amigos organizados de la población San Judas Tadeo para recuperar la plaza. En cada pueblo hay una favela. A continuación con ustedes, Ventana al Cosmos, a cargo del profesor Alfonso Madrid. Estimados oyentes de Radio Horizonte, hoy día conversaremos de un tema apasionante. Se trata de biología y futuro en nuestra Ventana al Cosmos. Yo sé que muchos de ustedes, o algunos, se han preguntado ¿hacia dónde se encamina la evolución humana? La evolución biológica es dirigida por la llamada selección natural, que es un proceso evolutivo que veremos en capítulos próximos de nuestro programa, que no es una fuerza benevolente que la guíe hacia un éxito seguro. El resultado final puede ser la extinción. La selección natural no tiene ningún objetivo. Solo los humanos tenemos objetivos y solo nosotros podemos introducirla en la evolución. No ha habido ninguna especie antes de la humanidad que pudiera seleccionar su propio destino evolutivo. La especie humana puede hacerlo y ya dispone de técnicas potentes para llevar a cabo un cambio genético directo. Puesto que tenemos conciencia de nosotros mismos, los humanos no podemos dejar de preguntarnos qué nos depara el futuro y, como seres éticos, es decir, en nuestro comportamiento consigo mismo y con los demás, nosotros debemos elegir entre vías de acción alternativas, algunas de las cuales pueden parecer buenas y otras malas. Los avances en conocimientos de genética, biología molecular, medicina y técnicas asociadas se usarán seguramente en el futuro de manera mucho más extensa y agresiva que ahora. Se ha dicho que tales progresos podrían utilizarse para mejorar nuestra constitución genética, con el fin de producir seres humanos muy superiores a nosotros. Sin embargo, hay buenas razones por las que cualquier intento de mejorar la constitución genética de la humanidad, excepto en curar enfermedades y defectos, no sea prudente. Debemos ser prudentes. Podemos hacer avanzar la evolución humana de manera mucho más rápida y efectiva mediante algo que llamamos la adaptación cultural, de lo que vamos a hablar enseguida. La llamada singularidad humana. Los humanos somos notablemente diferentes de otros animales, no solo en la anatomía, sino también, y no es menos importante, en el comportamiento individual y colectivo. Como hemos visto, rasgos de comportamiento que son distintivamente humanos son nuestra inteligencia superior, el lenguaje, la conciencia de nosotros mismos, nosotras mismas, la elaboración de utensilios y tecnología, la ciencia, la literatura, el arte, la ética, la religión, la conciencia de la muerte, la organización social y la cooperación, los códigos legales y las instituciones políticas. Un rasgo humano social distintivo es la cultura, entendida en un sentido amplio como el conjunto de actividades y creaciones humanas no biológicas. La cultura se transmite mediante instrucción y aprendizaje, ejemplo e imitación, y por cualquier otro medio de comunicación. La cultura es adquirida por cada persona de los progenitores, los parientes y vecinos, los conciudadanos, compatriotas y de toda la humanidad. La herencia cultural hace posible la transmisión acumulativa de la experiencia a lo largo de las generaciones. Los animales, por ejemplo, no transmiten sus experiencias de generación en generación, excepto en sentidos triviales. Los humanos han desarrollado culturas precisamente porque pueden transmitir acumulativamente sus experiencias de generación en generación. Los organismos se adaptan al ambiente mediante la selección natural, cambiando a lo largo de las generaciones su constitución genética para que se adapte a las demandas del ambiente. Pero los humanos, y únicamente los humanos, pueden adaptarse también cambiando el ambiente para que se adecue a las necesidades de sus genes. La adaptación cultural es más efectiva que la biológica porque es más rápida, puede dirigirse y es acumulativa de generación en generación. Siempre que surge una necesidad, los humanos pueden conseguir directamente los cambios culturales apropiados para enfrentarse al reto. Los ordenadores personales, los computadores, los teléfonos móviles e internet se inventaron y desarrollaron para hacer frente a necesidades percibidas en la comunicación humana y el procesamiento de la información. Las innovaciones culturales que los humanos logran en una generación se acumulan a las adaptaciones culturales del pasado y se acumularán a las innovaciones culturales del futuro. Los ordenadores personales aparecieron después de la invención y el desarrollo de los ordenadores centrales. Unos inmensos equipos. Los amplios beneficios de Internet y de motores de búsqueda como Google y Yahoo dependen de la existencia de ordenadores personales y de teléfonos móviles. Los beneficios de los teléfonos móviles se hicieron evidentes solo después del uso extensivo de los teléfonos tradicionales, cuyo uso durante varias décadas nos hizo comprender poco a poco los grandes beneficios derivados de la posibilidad de la comunicación a distancia. Los rasgos anatómicos humanos más distintivos son la postura erecta y el cerebro grande. Somos la única especie de vertebrados con marcha bípeda y postura erguida. Las aves son bípedas, pero su columna vertebral se sitúa más cerca de la horizontal que de la vertical. El tamaño del cerebro es generalmente proporcional al tamaño del cuerpo en relación a nuestra masa corporal. Los humanos poseemos el cerebro mayor y más complejo de todos los animales. Como sabemos, el cerebro de un humano adulto tiene un volumen de 1.300 a 1.400 centímetros cúbicos y un peso aproximado de 1,5 kilos, tres veces mayor que el cerebro del chimpancé. Los evolucionistas solían plantearse la pregunta de qué fue lo que apareció primero en la evolución del linaje humano, si la marcha bípeda o el cerebro grande, o bien si evolucionaron al unísono. Actualmente, la cuestión está resuelta. Nuestros ancestros tenían hace ya más de 4 millones de años una marcha bípeda, es decir, en dos pies. Pero estos antepasados poseían un cerebro pequeño de unos 450 centímetros cúbicos de volumen y medio kilo de peso. El tamaño del cerebro empezó a aumentar notablemente

El canto nació del hombre, nació con el pensamiento. Primer padre de la historia fue madurando en el tiempo. El canto nació del hombre, nació con el pensamiento. No empezó con las cámaras de gas, no empezó con los hornos crematorios, no empezó con los campos de concentración y exterminio. Comenzó con políticos dividiendo a la gente entre nosotros y ellos. Empezó con discursos de odio e intolerancia en las plazas y a través de los medios de comunicación. Comenzó cuando la gente dejó de preocuparse por eso, cuando la gente se volvió insensible, obediente y ciega, con la creencia de que todo esto era normal. Primo Levi. Al sol como el espejo dentro de su alma, congeló el mar justo cuando soñó que naufragaba. Hola papá, vuela un columpio, tienes 6 años, ve ya te vas, el fuego te quemó. Canción que nunca escucharás, sale a buscarte. Esperamos que lo hayan pasado bien con la música, con las informaciones, y esperamos sus aportes de información, de reflexión, de reclamos, dudas, sugerencias, en fin,